Dale, vamos con Marcos de Liga. Marcos, ¿qué puedes decir de toda esta preparación? Para Americanos de por medio, objetivo primero cumplido. Sí, sí, habíamos hablado cuando nos juntamos en Bahía que de no confundirnos y no tomar los Panamericanos como una preparación más, sino como, como un torneo importante para nosotros, como la posibilidad de ganar una medalla de oro con la selección, que no sea todos los días. Y bueno, contentos por el objetivo cumplido, contentos porque nos sirvió mucho para crecer, para sumar minutos juntos y bueno, para también como preparación para todo lo que viene. El equipo mismo, el equipo en sí, en esta parte de Camino Mundial. Bien, bueno, yo en lo personal ya hace mucho que estoy acá en el equipo con Sergio, él ya me transmite la idea de juego que quiere mía, así que bueno, traté de hacer lo que hice fundamentalmente en las ventanas, ¿no? Ayudar al equipo con los bloqueos, con las cortinas, con los cortes y en defensa. El equipo hubo momentos que nos complicaron, la verdad, hubo equipos que nos hicieron jugar muy incómodos, pero bueno, también es parte del aprendizaje y de prepararnos para lo que viene. Nos sirvió para madurar, ¿no? Sabíamos que éramos favoritos en el torneo y creo que reaccionamos bien. Bueno, Marcos, ¿qué expectativa ahora de los amistosos, los seis que jugarán fuera de Argentina y después lo que se viene, que es la gran cita mundialista? Bueno, mucha expectativa. Nos va a servir muchísimo. Creo que va a ser otro estilo de juego que el que nos encontramos en los Panamericanos. Así que bueno, nos tenemos que acostumbrar otra vez al juego ese muy físico, con gente muy grande, un juego muy rápido, muy preciso, ¿no? En el que te castigan cualquier error, en el que hay que estar en todos los detalles. Así que contento porque vamos a tener la oportunidad de medirnos con muy buenos equipos. En lo personal, ¿cómo tomás tu salida del ACB y tu llegada al campeón mexicano? Bueno, bien, lo veo como una oportunidad. Creo que es un equipo que va a pelear por todo, que voy a ser protagonista, así que bueno, con muchas ganas. No, la verdad que no, me lo tomaba con tranquilidad, estaba con la cabeza muy bien en la selección, eso me ayudó mucho, así que bueno, más allá del nerviosismo, la ansiedad normal que por la que pasamos todos los jugadores, lo tomé bastante bien. ¿Antes de volver a Argentina a jugar? Hubo chances, sí, lo consideré también, estuve abierto a todo, digamos. Escuchábamos entonces al flamante refuerzo de Fuerza Regia, el campeón mexicano. A Marcos de Liga, bueno, buen laburo.